Mi nombre es Fabiola Benítez, soy comunicadora de FM La Paca aquí en Santa Victoria Este, en Salta. Estamos acá en la comunidad de Cañaveral para hablar con Francisco Pérez, coordinador de la asociación La Cajonat, y en el marco de la noticia de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queremos saber qué sienten las comunidades y La Cajonat en esta noticia. Y yo sentía muy contento, ¿no? Porque fue una lucha de largo, Sí. lleva mucho tiempo y bueno, las comunidades seguramente están contentas, ¿no? Se Sí, muy sienten contento. bien, porque yo recibo muchas felicitaciones, no por una persona, sino como feliciten la Cajonat y todo entre ellos, ¿no? Es una alegría, ¿no? Las Sí. comunidades se sienten bien, tranquilos, saben ahora que su territorio es Es recuperado. Sí. recuperada, sí. ¿Qué implica esta sentencia de ahora en adelante para las organizaciones y comunidades? Bueno, la sentencia es muy importante, que los jueces están aceptan, digamos, aceptan, nos da razón en nuestro pedido, ¿no? Sí. Entonces, estamos contentos, ¿no es cierto? Seguramente las comunidades están contentas. Y faltaría pensar cómo vamos a desarrollar nuestro Sí. territorio, ¿no? Cómo vamos a usar nuestro ¿Cómo vamos a territorio, usar, o sí, sea, para el futuro? para el futuro, para nuestros hijos, ¿no? Porque Sí. tú tienes hijos, ¿qué sabe su hijo? No sabe nada. Tal vez después, cuando tenga 10 años, empezaba a escuchar, a saber. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para apoyar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos para que ellos van reemplazando a nosotros, al lugar nuestro? ¿Qué mensaje le quisiera mandar a otros pueblos, organizaciones indígenas en Argentina que buscan recuperar su territorio? Bueno, el mensaje mío lo mando especialmente con las comunidades de Rivadavia, ¿no? Sí. Porque tenemos entendido de que ahí en algunos lugares no hay fincas privadas, no Sí. como en otros partes, como Cartagena, como embarcaciones. Es muy difícil recuperar el territorio, ¿no? Pero si las comunidades estarían dispuestas de trabajar para que en el futuro, ¿no? Sí, para el futuro. Aunque lleve mucho tiempo, pero igual ellos pueden recuperarse. No es fácil, pero se puede recuperar. Se puede. Para las comunidades de otros departamentos, muchas comunidades que viven en la ciudad o cerca de la ciudad, si ellos quieren recuperar su territorio o parte de su territorio, van a tener que Sí. trabajar como trabajamos nosotros, ¿no? Si no, no se puede. Va a ser difícil. Muchas gracias, Francisco, por su atención. Bueno, muchas gracias. En los próximos días se estarán conociendo más detalles de cómo el Estado argentino deberá implementar la sentencia. Reportó para el informativo Farco Fabiola Benítez desde FM La Paca en Santa Victoria Este, provincia de Salta.